con ustedes la molestia. Vengo a cantarles unas piezas para ganar un poco de dinero. Espero que estas sean de su agrado y les deseo un excelente viaje. Que tengan una bonita tarde. Oye, tú que vas ahí sentado, ven y canta conmigo esta canción. Y rockea, rockea con el corazón. Toma tu guitarra y enfréntate a la acción. Sin entender el llamado de rock and roll. En el auditorio, en el camerino me vuelvo un demonio y mucha adrenalina recorre mis venas. Ahora sí, yo ya estoy listo. Este show será de lo mejor que has visto. Escucha muy bien, amigo mío, lo que tengo que decir. Ven y canta conmigo esta canción. Y rockea, rockea con el corazón. Debes atender el llamado de rock and roll. Yeah!